es el conejito. Y no quiero que lo digas, anda acércate tantito, ya que aquí nadie te mira. Ay María de mi vida, no lo vayas a soltar. Este lindo conejito, conejita de buscar, te vas a cumplir mis sueños si nos vamos a casar. Tú tendrás su conejita y yo tendré que amar. Miedosa, y acarícialo tantito, este lindo conejito.